Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merece de sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como rey. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, estamos nuevamente para poner delante de Dios todas nuestras intenciones. Ponemos delante del Señor nuestras penas, preocupaciones, pendientes. Le pedimos auxilio, le pedimos bendiciones para nuestra familia y nuestro trabajo. Ponemos pues desde temprano todas las actividades que vamos a realizar hoy, de manera que pues es siempre correcto poner de Dios delante de Dios todo, aunque no sabemos qué va a pasar en una hora con nosotros, pero ya todo está puesto delante de Dios y eso tiene sentido, porque dependemos de Dios, somos de Dios. Y a Él vamos. Por eso la oración de mañana, esa es la función que tiene, de estar en constante diálogo, oración, comunicación con Él, dueño de nuestra existencia. Y desde el amanecer ya le entregamos todo. Pues como cada día la lectura del Señor, la palabra va siempre iluminar y a. Y hoy estamos escuchando la lectura del profeta Nahum y anuncia la llegada del mensajero que trae buenas noticias. Les habla de alegría, de gozo, pero también el Señor les previene del mal. Del mal. Hoy escuchamos aquí la ciudad de Nínive. Dice: en cambio, hay de Nínive ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de la. Los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. ¿Qué nos indica esto? Que se está preparando para atacar a Nínive y destruirla por el pecado, por la maldad de su corazón, por su obstinación en sus caprichos. ¿No les parece un poco raro? Porque en tiempo de Cuaresma han escuchado hacer hablar acerca de ti libre de adicción. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Han escuchado hablar de ti libre en Cuaresma? A ver, comenten de qué hablan cuando viene Cuaresma de ti. Exacto, gracias. ¿Ya ven? Es la contraposición de lo que hoy estamos escuchando. Hoy estamos hablando de vida sanguinaria, corrupta, mala, podrida, digamos. Y ya están sacando filo a las espadas y todo para ir a la carne de destruirla por su maldad, por su desobediencia a Dios, por su obstinación en el pecado y en el capricho. Y cambio, en Cuaresma nos viene la otra parte, en la que dice que el profeta, Dios manda al profeta Jonás cuando se partieron. Y Dios le pide a Jonás que publique dentro de 40 días que será de su vida. ¿Por qué? Por lo mismo, el pecado, la maldad, el capricho, la indiferencia de Dios, que no les importa, no le evoca, no lo busca, se apartan de él, hacen su vida como animales. En cambio, en esta ocasión, cuando llega Jonás, desde el rey hasta los animales, los puso en ayuno, todos, y la gente en oración y esfuerzos y sacrificios. Y vean qué diferencia hay entre una actitud y la otra. Qué hermoso sería que cuando llega el Cuaresma, toda la familia hiciera penitencia, hiciera ayuno, hiciera oración, se comprometiera a vivir más intenso. ¿No han visto ustedes ahí en la televisión cuando es la fiesta de los del Islam, el Ramadán allá? ¿Cómo va de qué? Hacer ayuno, oración, penitencia. Y es una secta equivocada, pues. Para ellos Jesús es un profeta más, no tiene importancia tanto. Pero el líder Mahoma, que introdujo esas costumbres, mezcló cosas de la Biblia y las manipuló, las manejó y la instauró. Mahoma hace las veces de Cristo, porque ellos hablan de que Mahoma ascendió al cielo. O sea, si yo quiero quitarle el puesto a Jesús, no me pongo yo y empiezo a hacer mi secta que yo. Pero pues no, no es correcto. Bueno, no perdamos tiempo en aquello que no nos interese. Sin embargo, es correcto comentarlo un poco para tener idea. ¿Sí? Nínive entonces se consagró a Dios, le pidió perdón, hizo ayuno, hizo oración, penitencia. Y el Señor fue capaz de cumplir aquello que prometió, no destruir Nínive. Para nada. ¿Quién quedó en ridículo entonces ahí? Jonás. Porque si la gente hubiera dicho, no, Dios va a destruir, bueno, ya cumplió lo que Señor. Pero un profeta es capaz de soportar todo aquello que pueda venir de Dios, siempre y cuando construya. Tal vez después se dio cuenta de la gracia a Jonás, nos liberamos. Qué bueno que nos anunció. Porque si no nos hubiera anunciado, no hubiéramos tenido el tiempo de arrepentirnos y todos hubiésemos fracasado. Y por eso todos los días la palabra de Dios hace esa función de prevenir advertir, de hacer creer la palabra de Dios para que la acepte. Pero como está saturada el alma y el corazón de las cosas del mundo, eso es lo que complica darle lugar a Dios. Les cuesta muchísimo trabajo. Dense cuenta de sus familiares. ¿Cómo les cuesta hacer oración? ¿Cómo les cuesta venir a misa? ¿Cómo les cuesta perseverar? Y cuando Dios pone nos pone pruebas, a la carrera hacemos todo aquello que no hacíamos. O sea, ya lo está haciendo. Estás pisando el panteón, ¿cómo no te vas a curar? Y es porque no estamos preparados. Si estuviésemos preparados, todo lo tomaríamos de manera natural. Es un proceso humano, pero necesario en el caso de advertirnos que nuestra vida no está comprada. A modo humano, pues. Nuestra alma está comprada, nuestra vida, por la sangre de Cristo, sí. Entonces, pues, he ahí la comparación, porque me recordé de este texto de Nietzsche, por un lado, y el otro también. Y vean lo que nos dice el Evangelio hoy, que va ligado. Dice Jesús: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Renunciarme a mí mismo, ¿qué voy a renunciar de mí mismo? Ahí lo dice. Que tome su cruz y me siga. Ese compromiso que cada quien tiene en su casa es una cruz, el matrimonio, como madre, soltera, como sea. Todos tenemos una cruz y esa cruz la debemos llevar junto a Jesús hacia Él. Porque esa cruz es la que nos va a santificar. Hablemos de penas, preocupaciones, angustias, necesidades, planes, proyectos, fracasos, tristezas, decepciones, errores, equivocaciones, enfermedad, pecado, defectos, vicios. Todo es cruz. Pero hay que transformarlo en una cruz que nos santifica. Y no vivir como pollos. Porque el pollo no tiene la obligación de llegar al cielo. El perro no tiene la obligación de pedir perdón porque mordió un humano. Es por su naturaleza así. Y no tiene inteligencia ni voluntad. Y Dios nos la sabe dar a ti y a mí para que por medio de esa sabiduría, inteligencia y voluntad conozcamos el plan de Dios, su plan de caminar para nosotros, hacia dónde nos lleva y aceptarlo o rechazarlo, pero aceptarlo con amor, con un propósito de santificarnos. La cruz será eso en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos llevando nuestra cruz? Nos viene a decir el Evangelio de hoy. ¿Cómo vamos llevando nuestra cruz? Dice la palabra: pues el que quiera salvar su vida la perderá. Digamos, ¿cómo entendemos eso? Digamos, yo hubiera querido hacer una familia, yo hubiera querido tener hijos, yo hubiera querido ser joven, yo hubiera querido seguir el baile con mis colegas. Eso para mí sería la vida, y que luego la gente tiene, eso es vida. No, es parte de, pero no es lo esencial de la vida. Entonces yo pierdo ese modo de vida para escoger esta vida que estoy haciendo. Una vida entregada a la fe, entregada a Cristo, a la iglesia, para servirle al Señor en mis hermanos. porque el que pierde aquella vida la encontrará, es decir, la felicidad, el amor, la paz, la garantía y las preferencias y providencias de Dios por este camino elegido. Y todos los buenos cuando llevamos una recta o recto modo de vivir de acuerdo a cómo Dios lo quiere y el cual nos llena a nosotros de satisfacción y alegría. Dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? Y este modo de vivir, la mayoría del pueblo lo hace. El domingo escuchamos, ¿a quién se le va a quedar todo lo que tú ya ganaste? A lo mejor ni los hijos, porque por allá anda la querida, por allá anda el querido, y estos son los que van a acabar la guerra para el mundo. Se duerme la mujer, quita las escrituras y ya se las ve. O al revés, se duerme el hombre, la mujer quita las escrituras y se va. Yo no tengo nada. La maldad del corazón siempre es latente. Por eso, ¿de qué le sirve el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Cuántos empresarios ricos tienen todo ese pero no son felices? Ellos quieren encontrar un ratito de paz, de tranquilidad, de amor, de sosiego, que su alma se les llene, pero de lo divino. Y cuando reconocen en Jesús que Él es verdad, que su presencia llena el alma, y aunque no tengas nada, bueno, tampoco vamos a decir nada completamente, sino que se vuelva una necesidad buscar a Dios. Es esencial que siempre tengamos la necesidad de buscar a Dios. Y no nos pasa todo así, tantito tenemos una pequeña pena, luego buscamos, ay Señor, tengo esto, ayúdame por favor, ya se me cerró la cabeza de que estoy con este pendiente y con este, ayúdame Señor. Eso, poner a cada rato a Dios. Pero como soy santo, tengo vida, estoy haciendo mis trabajos, tengo muchos clientes, tengo mucho trabajo, tengo tanto, eso es lo que me preocupa. Pero Dios no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no quiero. Yo quiero preocuparme haciendo cuentas cuánto ya llevo ahorrado, cuánto ya tengo esto, cuánto lo otro. Eso es lo que me interesa. Dios no me importa. Ahí iré. ¿Y por qué entiende todo eso? Que caiga mañana enfermo 40 días y 40 noches, como dice por ahí. Y si no son días, a lo mejor 2, 3, 4 años, 5, 6, 7. Pues ya ven, las pruebas que el Señor nos da son modos de hacernos recordar el deber de hijos de Dios espiritualmente y humanamente. Y por eso nos advierte hoy que te siempre que te estés desgastando por todo en la vida, si eso no te da la salvación, si eso no te da la paz, si eso no te da la verdadera felicidad. La felicidad soy yo, el verdadero amor soy yo, el camino soy yo, la verdadera satisfacción y paz soy yo, nos dice Jesús. Y no quiere decir que dejemos aquello, sino que equilibremos la vida con lo espiritual. Y dice el otro, por otro lado, ¿y qué podrá dar uno a cambio para recobrar la vida? Aquí pues a lo mejor ya se refiere en parte también al infierno. Ya decidiste ir allá, ¿cómo vas a recobrar lo que querías antes? Pero te hiciste ciego. Ya no se puede. Ya la decisión está hecha. Y por eso el Señor hoy nos advierte. Hoy nos advierte. Recordemos lo de Abraham, perdón, lo de el rico Eculón, que le dice a Abraham que mande sigamos firmes, porque podemos construir sí, porque no quitan. Me he encontrado chamacas, dicen, pero luego sigue uno a Cristo y como quieras, y con igual su fe. Pero hermanos, sí es cierto, pero el sufrimiento de antes no se compara con el sufrimiento de ahora. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Hay una diferencia total. El chamaco, ¿cómo no lo entiende? Porque su edad no se lo permite, ni la experiencia. Pero por eso uno habla por la sabiduría y la experiencia y el conocimiento de la fe. Tú puedes tener a Dios así envuelto aquí atrás, cargando tus problemas, pero cuando estás con el Señor, se vuelve una carga ligera. No lo dice Jesús así. Ahí está la carga. Pero como si no pesara. En otras palabras, Dios va a proveer para que todo ello se vaya solucionando de manera providencial. Claro, con nuestra ayuda humana también. Entonces, esa es la gran diferencia entre el antes y el después. El antes es un peso terrible que no soporta ni la mente, ni el alma, ni el corazón, ni el cuerpo. Y buscas cómo descansar y no lo encuentras. Tienes más tranquilidad y no lo encuentras. Ahí está estorbando de todo. Pero Dios no está. Pidámosle pues al Señor que nos dé la sabiduría para ir guiándonos, iluminados por su palabra, para encontrar siempre en él el verdadero descanso del alma. De pie hacemos las preces para consagrar a Dios el día y el trabajo.